vamos a proceder al cierre de todas las actividades comerciales, salvo aquellas actividades esenciales, como es la provisión de combustible, provisión de alimentos y farmacias. Provisión de combustible solamente a aquellos vehículos oficiales de seguridad y de salud, es decir, aquellos vehículos que efectivamente estén bajo la modalidad de la emergencia producto de la pandemia del COVID-19. También es importante decirle a todos los ciudadanos de nuestra provincia que hayan sacado su permiso de circulación, que tendrán que ingresar nuevamente a la página para revalidar el mismo, porque por supuesto que las actividades esenciales se han reducido y eso implica también la necesidad de poder revalidar tanto el permiso como los turnos. En el caso de los turnos, aquellos turnos programados con anticipación para cuestiones de índole médicas se van a mantener, de todos modos es recomendable revalidarlos también. También es importante destacar que vamos a tener un asueto administrativo extendido hasta el día viernes inclusive. Todas estas medidas son medidas que se van a tomar hasta el día 21. Lógicamente, el comité de seguimiento, a partir de la evolución que vaya teniendo en nuestra provincia la pandemia, tomará o definirá las medidas post-21. En este sentido también queremos destacar que estas medidas son obligatorias para todos aquellos municipios que se encuentran con situaciones críticas, es decir, Resistencia, Fontana, Vilelas y Barranqueras. Pero le estamos pidiendo a los intendentes y a las intendentas de los otros municipios que no forman parte de zonas críticas que también puedan acompañar estas medidas a través de la resolución correspondiente, es decir, que los intendentes y las intendentas puedan también cerrar al máximo la circulación dentro de sus municipios. La verdad que, como explicó bien el gobernador, estas medidas tienen que ver con el escenario que estamos viviendo fundamentalmente en el departamento San Fernando, que es el único departamento que registra en toda la provincia circulación viral. Pero como acabo de decir, le estamos solicitando a los intendentes también de toda la provincia, de los 69 municipios, que acompañen estas medidas que están dictadas en el decreto provincial número 702. Quiero recordar cuál es la página para poder entrar, si bien es cierto que los ciudadanos de toda la provincia ya se han habituado a poder ingresar a sacar sus turnos o sus permisos de circulación, que ingresen nuevamente a la página turnos.chaco.gob.ar o permisoprovincial.chaco.gob.ar, repito, para revalidar los permisos de circulación que hayan obtenido, teniendo en cuenta fundamentalmente que las actividades esenciales se han reducido drásticamente. Ministro, la pregunta tiene que ver justamente si ya algunos personas hayan tomado esta posibilidad de pedir el permiso de circulación. ¿Esto al revalidar tienen que volver a revisar en la página propiamente? Exactamente, es lo que estamos pidiendo, que puedan ingresar nuevamente a la página, que ingresen todos sus datos para poder revalidar, teniendo en cuenta que, repito, esto es muy importante, las actividades esenciales se van a reducir a expendio de combustibles para vehículos oficiales afectados a la situación de pandemia, esto es salud y seguridad. También, por supuesto, provisión de alimentos, esto es supermercados, y actividad esencial que tenga que ver con farmacias. Esto me parece que es central porque la medida tiene como objetivo evitar la circulación, es decir que también aquellas áreas de la administración pública provincial que no sean esenciales estarán bajo esta modalidad de asueto administrativo hasta el día viernes inclusive. Para poner un ejemplo, nosotros habíamos tomado la decisión en función de un instrumento legal emanado por Jefatura de Ministros del Gobierno Nacional, la apertura de plazos en las actividades registrales de la provincia. Esto, a partir de este decreto, queda automáticamente sin efecto, repito, hasta el día 21, siempre y cuando este comité técnico de seguimiento vea la evolución del virus y tome otra decisión. Por ende, toda actividad que implique aglomeración de personas queda automáticamente suspendida, sea cual fuese esta actividad. Y también la restricción absoluta para los ingresos a la provincia del Chaco, restringiendo en los 9 puntos limítrofes que tiene la provincia con otras provincias vecinas la posibilidad de ingresar, salvo cuestiones de carácter excepcional. ¿Estos mismos controles también se hará en los diferentes puntos de la ciudad, por ejemplo, en las intersecciones de área metropolitana? A ver, hay que tener en cuenta que el criterio que hemos adoptado tiene que ver con poder cercar aquellas zonas o barrios donde hemos detectado mayores niveles de circulación del virus. Es lo que se está haciendo en diferentes barrios de la ciudad de Resistencia y vamos a seguir con esa modalidad. La diferencia es que vamos a tener un proceso con 20 equipos de testeos rápidos que nos van a permitir determinar en forma casi inmediata si tenemos o no circulación viral o cuántos ciudadanos tenemos contagiados. Esto nos permite, como el gobernador lo expresó muy bien ayer, poder bloquear la posibilidad de contagio al momento de tener el resultado de estos exámenes, porque la intención es poder aislar a todos aquellos que tengan efectivamente COVID positivo de carácter leve, ya sea en algunos casos de forma domiciliaria, o en otros casos, sobre todo aquellos que tienen factores de riesgo, un aislamiento preventivo de carácter comunitario. La siguiente pregunta, ministro, tiene que ver, por ejemplo, a quienes deben asistir a personas con enfermedad, ¿podrán circular, por ejemplo, revalidando este permiso? Exactamente, son actividades que están exceptuadas y que van a continuar de esta manera, como bien usted dijo, revalidando su permiso de circulación. Y por último, preguntarle para que quede claro en la población, digo, ¿es solamente el cierre de comercios, por lo menos hasta la fecha 21, o también así en otras localidades de circulación? Bueno, acá lo importante es, primero, Resistencia, Barranquera, Fontana y Vilelas, es decir, zona crítica, esto es absolutamente obligatorio, imperativo, a partir de la vigencia del presente decreto. Pero estamos pidiendo a todos los municipios de la provincia, a todos los intendentes e intendentas, que hagan lo propio. Es decir, estamos pidiendo la adhesión de parte de los municipios de toda la provincia del decreto 702 para acompañar la medida y evitar la circulación de personas, salvo en aquellas cuestiones de carácter excepcional. Lo mismo la circulación de vehículos. Solamente vamos a tener, por supuesto, como excepción, la provisión de alimentos, porque es cierto que debe haber abastecimiento de los mismos, combustible, alimentos y medicamentos al interior de la provincia. Estos son los casos que estarán exceptuados.